¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista finlandés Juna Toivanen es un músico que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo dentro de la escena europea, nórdica. Radicado en Suecia en los últimos años, donde ha formado su trío junto al bajista Topani Toivanen y el baterista Olavi Luhiviori. Desde hace muchísimo tiempo que vienen rodando juntos, y este álbum que vamos a escuchar hoy, Booth Only, publicado por We Jazz Records el 25 de febrero del año pasado 2022, es considerado por la prensa especializada como la joyita del grupo hasta el momento. Un álbum que se ha llevado todos los elogios de la prensa especializada, tanto europea, local, como también estadounidense. La expresión musical del grupo podría, a priori, ser catalogada, considerada como demasiado introspectiva, taciturna, hasta oscura por algunos momentos, pero este plano sobre el que el grupo desarrolla la totalidad de la música en este álbum confirma las verdaderas intenciones de su líder y del grupo, esto es, una música deliberadamente trazando un camino hacia la esperanza, cargada de emotividad esperanzadora y no tan oscura, esa clase de alegría que genera, en este caso, la música, sin necesidad de estridencias locas. Es de ese tipo de música que abre el alma y genera esa sonrisa, esa sensación de calma que solo dan los buenos momentos. Con reminiscencias de Bill Evans, el jazz al piano de Juna Toivanen suena a la vez fresco e individual, atemporal e ilimitado, dice una de las críticas especializadas locales. Otro también local, desconozco la fuente porque son nombres rarísimos. Desde Juna Toivanen creó una pequeña evolución del jazz. 5 estrellas por otras 3 conocidas revistas online de allí del norte de Europa. Una fuente a la que citamos mucho, la revista norteamericana estadounidense All About Jazz, dice: un álbum que absorbe al oyente profundamente en su hipnotizante atmósfera. Escuchemos la primera parte de este disco realmente fantástico, fenomenal. Booth Only, por Juna Toivanen Trio, publicó We Jazz Records el 25 de febrero del año pasado 2022. Juna Toivanen en piano, Topani Toivanen en bajo, Olavi Luhiviori batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

prácticamente ha acaparado toda su agenda musical en giras europeas como internacionales, obviamente en los grandes enclaves, ya sea lo del mundo, Australia, Asia, Europa toda, por supuesto, los Estados Unidos. Además de haber trabajado con la enorme cantidad de grandes músicos de jazz de todo el mundo, ¿no? También, como es natural en la mayoría de los músicos, además de sus proyectos personales como el Yuna Toivonen Trio, es además un habitué del cuarteto nórdico Jazz and Fly Fishing, además de ser partícipe también del aclamado Anders Hedberg North de Suecia. Aclamado por aquellos lugares, seguramente para mí absolutamente desconocido, este grupo que acabo de mencionar. Varios de sus trabajos en solo piano han obtenido el premio finlandés EMA en la categoría Mejor Álbum de Jazz. Se me ocurre que esta premiación, la EMA, es el equivalente al Grammy estadounidense. Habíamos leído algunos de los reviews, magníficos reviews que pululan por la web, algunos en su web también. Habíamos leído algunos. Hay algunos otros que me quedaron por aquí. Una tal publicación, Laira, dice, ¿esto es Kind of Blue en 2022? Bueno, un poquitito excitado para comparar este álbum con Kind of Blue, ¿no? Pero me quedo un poquitito con esto como para no refrendar tremenda comparación, sino para apoyar un poquitito la idea esta de que en torno a este grupo y en torno a este pianista realmente se ha descubierto un sonido muy evolucionado dentro del jazz nórdico y jazz en general, jazz global, que ha dado muchísimo que hablar. De ahí, ¿por qué no?, esta comparación un poquitito exagerada de comparar este álbum con Kind of Blue. Ustedes recordarán Kind of Blue, el álbum de Miles, considerado el mejor álbum en toda la historia del jazz. Un álbum aquel como este conservan ese tono tan introspectivo, tan lírico, tan poético, ¿no? Otra publicación habla de Bienvenidos a la variedad sónica del Nordic Noir. Jazz negro, Nordic Noir, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos comentado tantísimas veces, ¿no? Esta típica marca, ¿no?, de los grupos de jazz nórdicos, enrolados en la tradición del jazz nórdico. Ese jazz espacial, muy introspectivo, oscuro por momentos, oscuro pero con esa variedad de grises que se percibe como una escala de vibrantes colores. Que excita, ¿no?, que promueve la curiosidad, que no adormece, esa es la idea, ¿no? ¿Se entiende? Hay otro también que lo pinta de maravillas, ¿no?, con poquitas palabras. Otra publicación online dice, un quantum de misterio acaba con toda la rutina. Booth Only no solo es un álbum muy bello, sino también importante e innovador dentro del jazz moderno en trío de piano. Este es un poquitito más atenuado, más clásico en su comentario, pero obviamente concordamos absolutamente con todo, ¿no? Escuchamos ya la primera parte, nos queda la segunda, como para poder ver si realmente estamos dentro de esa línea y si acordamos con esa línea, ¿no? Abramos nuestros corazones, tratemos de escuchar la música y no pensarla, simplemente escucharla. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Suele decirse que hay música para distintos estados de ánimo, para distintas épocas del año, para distintas estaciones del año. La música loca, la música ligera, la música bailable. Es para el día de la primavera, para las vacaciones. Cuando llega el frío, cuando llega el invierno, cuando estamos guardaditos, uno tiende a ese ligero estado de depresión. A mí no me pasa, ¿no? A mí me encanta el frío, me encantan las distintas estaciones, pero escucho a la gente hablar de qué feo, qué horrible que está afuera porque hace frío o ha llovido. Y eso genera estado de ánimo un poquito a la baja, ¿no? Entonces, este tipo de música uno podría llegar a decir, che, poneme algo alegre, poneme algo que me levante un poco. Cuando en realidad es asignarle a la música, cualquiera sea, un estadio mínimo, ¿no? Reducirla a una utilidad, a una practicidad de la cual el autor de la música seguramente no ha pensado. Habrá música que sí, música de los boliches, la música bailable, está pensada para eso. Pero si se quiere la música más seria, ¿no? Discúlpenme el término, la música más seria, la más pensada. No sé si digo bien pensada, se me ocurre que esta música como la que escuchamos recién surge más desde lo profundo del alma que desde la cabeza, ¿no? Y es así que si nosotros le ponemos el oído necesario y el tiempo necesario, vamos a poder descubrir el verdadero poder de la música que como un mantra, ¿no?, genera con esas ondas, penetra lo más profundo de nuestra piel, llegando hasta lo más profundo de nuestro ser. Si eso nos ocurre con cualquier música, la que a vos más te guste, si eso ocurre, bienvenida sea la experiencia, lograste encontrar el sentido verdadero a la música. Bueno, suficiente macanas por hoy. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Alan de Merlo en Controlis, ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Thank you.